que más quiero en la vida eres tú, amiga. Amiga, amiga, sé que me estás lastimando. Amiga, amiga, no me sonrió la vida. Tengo destrozado el corazón porque me has dejado sin tu amor. Amiga, amiga, amiga, tengo que decirte que te amo, lo que nunca. Amiga, no me dejes tan solo. Es que no resisto sin tu calor, es que no puedo estar sin ti. Tengo que decirte que te amo, lo que nunca. Amiga, no me dejes tan solo. Es que no resisto sin tu calor, es que no puedo estar sin ti, mi amor.